Muy buenas noches, amigos, amigas, peceros, peceras, consoleros y consoleras. Mi nombre es Dekar, bienvenidos seáis a las pildoritas del Reino de Neverland. En el programa de hoy vamos a hablaros de Final Fantasy IX, uno de esos videojuegos grandilocuentes que llegaron en el final de generación de los 32 bits. Un videojuego que lo cambiaría todo y que pondría a Squaresoft en lo más alto del trampolín. Prácticamente año 2000, junto con The Legend of Dragon, fue el último JRPG en aparecer en la consola gris de Sony y realmente nos impresionó a todos, hasta tal punto de que muchos lo consideramos el mejor Final Fantasy por el englobado de cosas que nos ofrece y porque en cierto modo también tenemos que decir que es un homenaje total a la saga Final Fantasy, ya que aquí, por ejemplo, en Europa nosotros nunca pudimos catar este videojuego o esta saga hasta la llegada del 7. Sin más, ahora volveremos con vosotros. Pues bien, amigos y amigas, hoy vengo a contaros una historia maravillosa. Hoy venimos a hablar de un verdadero cuento, una verdadera obra maestra, de nuevo, hecha por Squaresoft, esa grandiosa compañía que tan buenos momentos nos ha dado y nos sigue dando. ¿Por qué no decirlo, verdad? Justo ahora este mes, ¿no?, vamos a tener ahí Nier, ya está Final Fantasy XVI anunciado y otras muchas cosas que seguramente nos irán alegrando, pues, un poco todo este año tan turbulento que llevamos. Gente, tras hacer la pildorita de Final Fantasy VIII, me veía en la obligación de hablaros del que para mí es el mejor Final Fantasy y por qué. Y como os he dicho al inicio, corría el año 2000 cuando la primera PlayStation estaba llegando a su fin de ciclo. PlayStation 2 asomaba el morrillo ya en el horizonte y el cambio era tan brutal y tan brusco que mucha gente decidió darlo y obviar un poco esos juegos de última hornada que nos ofrece la consola que está pegando sus últimos alientos de vida. Es un hardware bastante ya explotado, muy bien comprendido y por norma general casi los mejores videojuegos o técnicamente los más poderosos suelen aparecer al final de vida de cada generación. Y es el caso de Final Fantasy IX. Pues habían pasado básicamente 2 añitos desde el lanzamiento del 8 y creíamos que poco más se podía mejorar dentro de lo que era la saga Final Fantasy. El 8 dejó un nivel muy alto en cuanto a músculo técnico, pero el 9 fue un paso más allá. Y como os digo, explotó al máximo la máquina de los 32 bits de Sony. Resulta curioso, como os digo, porque viendo la llegada de PlayStation 2, arriesgarse a esto fue una manera de homenajear a todo el usuario que había empezado la saga con el 7, como fue el caso de los europeos, ¿no? Muchos de nosotros desconocíamos Final Fantasy. Muchísimos. Y claro, Squaresoft había lanzado 7 y 8, habían visto el impacto emocional que había creado en nosotros como jugadores aquellos videojuegos. Y siempre se dice que cuando llegas a lo más alto, cuando triunfas, es menester echar la vista atrás y ver de qué cenizas vienen aquellos fuegos, ¿no? Y es lo que hizo Squaresoft. Echar la marcha atrás, un vistacito y decir, ¿por qué no darle a toda esta amalgama de fans que hemos creado un Final Fantasy de los que, pues bueno, no han podido disfrutar, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, incluso 6. Curioso, ¿eh? Era arriesgado hacer ese movimiento. Pero lo hicieron. ¿Y de qué manera, gente, consiguieron hacerlo, verdad? Para empezar, con la llegada de la primera PlayStation, la saga de Squaresoft incorporó, digamos, sí, el cambio generacional, ¿no?, de Mega Drive y Super Nintendo, de los 16 bits a los 32, incorporó el 3D, como todos bien ya sabéis. Y los bocetos, los diseños, el encargado de los personajes y de los enemigos y de todo lo que era la saga Final Fantasy en lo visual, era el señor Yoshitaka Amano. Un dibujante que para mí es un maestro de maestros. Él era el encargado de transmitir lo que creaba en el papel a la pantalla. Pero con la llegada de los 32 bits y de lo poligonal, se decidió pegar un cambio. Amano seguía en los bocetos iniciales, sin embargo Tetsuya Nomura, digamos que cogía el relevo de Amano para llevar a nuestras pantallas aquellos personajes poligonales, y es de ahí de donde nacieron los diseños de Cloud, de Squall y de toda esta gente, ¿verdad? Bueno, os puede gustar más o menos Nomura, ¿no? Ahí no me meteré, pero cierto es que, como os digo, Final Fantasy IX es un verdadero homenaje a la saga y el primer paso había que darlo con Yoshitaka Amano. Así que decidieron que dicho personaje siguiera su línea espectacular y que en el 9 también implantara su sello. Y creo que el cambio es obvio, gente. Pasamos de mundos realistas, de mundos steampunk, a mundos de cuentos, a esa fantasía medieval de la que Final Fantasy bebía desde sus inicios. No os voy a decir yo ahora que los japoneses están enamorados de nuestra fantasía medieval, ¿no? De nuestros castillos, de las princesas, de todo lo que engloba, ¿no?, a nuestra cultura europea. Y claro, quisieron darnos eso, plasmarlo. Yoshitaka Kamano se encargó de diseñar a los personajes, al mundo, a los enemigos y plantarlo ahí en pantalla. Y el resultado fue glorioso, gente. Volver a los orígenes simplemente es dar un paso hacia atrás para avanzar tres hacia adelante. Coger carrerilla. Cada vez que deis un paso para detrás, que sea para coger carrerilla, gente. Para impulsaros siempre hacia adelante. Y es lo que se hizo en este videojuego. Partiendo de ese punto, tenemos que decir que el homenaje debía continuar. Y lo siguiente era tocar el sistema de batallas. Un sistema de batallas que, como bien sabéis, en los juegos de rol es muy importante. Los videojuegos de rol por turno, sobre todo, que es como intentar ramificar dentro de ese patrón que todos conocemos de yo pego, tú pega, yo me curo, ahora pego... ¿Entendéis? ¿Sí? El turno. ¿Qué hizo Final Fantasy IX? Pues volver a los orígenes. ¿Y cuáles eran los orígenes? Los trabajos. ¿Sí, gente? Los trabajos. Y diréis, ¿qué son los trabajos? Pues los trabajos básicamente estaban basados en que un mago blanco tenía que tirar magia blanca. El negro, magia negra. El mago rojo era más afín a las magias más técnicas o tácticas. El ladrón simplemente era un personaje equilibrado, nivelado. Un personaje que atacaba, pero que también podía usar técnicas e incluso llegar a lanzar magias. Teníamos el paladín o el caballero, ¿no? Típico tanque de la saga. También teníamos el berserker. El berserker es la locura, el poder en el ataque. Los invocadores, que básicamente su nombre lo dice todo. Entonces, ese patrón que ellos llevaron desde el primer juego hasta el 6 y que se perdió un tampoco en el 7 y en el 8, aunque se mantuvo pero más escondido, quisieron hacerlo muy firme en Final Fantasy IX, porque vuelvo a repetir, estamos ante un videojuego que despide una generación de lujo y que es un puto homenaje a toda la saga Final Fantasy. La despedida más impresionantemente grande que se le puede dar a una saga que te lo ha dado todo. Y Squaresoft fue la que le abrió la puerta al mundo. La primera PlayStation y todo el cambio que hubo, recordad, con Nintendo 64, todo lo que pasó ahí. Madre mía, son recuerdos muy bonitos. Son recuerdos muy bonitos y hay que decirlos, ¿verdad? Pero claro, hablando del combate, en toda la saga, pues habíamos tenido este patrón de trabajos, ¿no? Y pues bueno, el turno tal cual, y parece que la época pues nos dejaba dar pocas ramificaciones. En el 7 ya se metió el sistema de materias, que era pues más impresionante. En el 8 las extracciones. Y en Final Fantasy IX lo que hicieron fue darle utilidad a todo nuestro ropero cargado de cascos, armaduras, botines, armas. Sí, darle una utilidad importante. Una utilidad que veíamos en el juego reflejada, y para poneros un ejemplo, tengo que deciros que, por ejemplo, te ponías una armadura y esa armadura tenía una técnica. Esa armadura traía de una técnica de base, que era, por ejemplo, levitación. Mientras tenías esa armadura puesta, tu personaje podía utilizar esa levitación. Era automática. Teníamos técnicas automáticas o técnicas manuales. La levitación, digamos que era una técnica automática que tu personaje levitaba un tanto por ciento del suelo. Eso permitía que ataques de tierra no te afectaran. Entonces, esa armadura, si te la quitabas, perdías esa levitación. Sin embargo, si combatías con ella puesta, había una barra que iba aumentando, y mientras esa barra aumentaba, al llegar al 100%, Levitación la aprendías, la hacías tuya, y ya podías cambiar de armadura. Pasaba lo mismo con las armas, con los anillos y con todo en general. Así podéis observar que es fantástico y maravilloso que puedas tener armaduras y armas de un nivel muy superior, pero que estés siempre por debajo de tu nivel, ya que quieres ir aprendiendo todas las técnicas. Una vez que aprendías esas técnicas, que eran muchas, y con todos los personajes, cada uno con su set de armamento, porque aquí estamos hablando de trabajos, los magos tenían sus túnicas, los paladines sus armaduras, los ladronzuelos tenían sus atuendos. Tenías que utilizar para poder equiparte 10 habilidades de esas que habías aprendido, ¿no? De 50, por ejemplo, aprendidas, solo 10 podías llevar activas. Pues se utilizaba mediante el uso de cristales. Cristales, gente. ¿Veis? Es volver a los orígenes. Es volver a Final Fantasy, una saga que siempre ha bebido de los cristales y que tan importante es dentro de esta saga, ¿verdad? Es otro golpe de nostalgia para Squaresoft de retomar esos orígenes y demostrarnos a los europeos quién eran ellos en antaño, ¿no? Y de qué fuentes venían aquellas aguas que también nos habían sabido. Y creo que aquel cambio le sentó fenomenal. El combinar personajes, utilizar al paladín para que imbuyera su espada, utilizando al mago negro en fuego y lanzarla. Las invocadoras eran las únicas que dentro de este juego pueden invocar a los guardianes de la fuerza, esos seres tan mitológicos de Final Fantasy. Te daba una cierta ventaja a la hora de organizar tu equipo. Sin embargo, había algo que no cuajaba muy bien. En Final Fantasy VII tuvimos los límites. Bueno, os voy a centrar en el 7, aunque ya en el 6 teníamos unas técnicas especiales que básicamente eran límites, ¿no? Recuerdo a Sabin hacerle un DDT o un sumo o como queráis llamarlo al puto tren fantasma, ¿no? Pero sí. Aquí teníamos otra cosa diferente, ¿no? En el 8 también tuvimos pues esos límites donde Squall y toda esta gente, digamos que tenía que interactuar, ¿no? Utilizando una serie de botones. Pues en Final Fantasy IX tenemos otra cosita. Se llama trance. El trance es el estado máximo que puede alcanzar nuestro personaje. Se ponía de color inchis, el color del arco iris, y podías utilizar unas técnicas brutales o unas magias increíbles o invocar sin parar como si no hubiera un mañana, ¿no? Dependiendo del personaje que tuviera ese trance activo. Y el trance era una pequeña putada. Porque mientras los límites y demás tú te los guardabas para llegar al boss y entrar ahí pegándole una patada a la puerta y tirando límites sin parar, el trance se autoactivaba solo. Y lo gastabas con un enemigo random, ¿no? Entonces la técnica muchas veces se iba a la puta. Pero bueno, le daba cierto toque a la jugabilidad. Y como os digo, siempre me gusta que dentro de una saga que tiene el patrón muy establecido, que es el rol por turno, pues se ramifique y se utilicen técnicas y tácticas para que la diversión sea absoluta. Y eso lo hacía Final Fantasy IX. Luego es un videojuego que va mucho más allá de lo que la gente opina de él respecto a la historia y a sus personajes. Final Fantasy IX nos habla mucho de lo intrínseco y lo moral de cada persona. Es un mundo muy Akira Toriyama. Y digo esto porque es un mundo donde habitan muchas especies, ¿no? Y todas están como humanizadas. Sin embargo, cada personaje de nuestro grupo tiene un, no sé cómo decirlo, podría decir, sí, tiene como un enramado ahí en el estómago, que eso va a llevarle a ser el punto de partida de su viaje y la unión al grupo de personajes que, como bien sabéis, en el juego de rol se nos van uniendo gente muchas veces por amor al arte, ¿no? Yo quiero ver el mundo arderme uno a vosotros y a matar gente. No, aquí todo está perfectamente cuadrado para que cada uno de ellos busque su yo interior gracias al grupo, ¿no? A la amistad, al amor, a los valores que este juego te propone y te pone encima de la mesa. De verdad, es una joya. Y esos valores y esa intrínseca ramificación que tienen dentro del estómago que quieren que salga, el juego nos lo expone muy bien en que cada personaje tiene una frase, ¿no? Por ejemplo, Gitán o Zidane en la versión japonesa, le cambiaron el nombre por el... no sé si fue por el futbolista o qué, aquí le llamaron Gitán. Pues dice esa frase muy famosa y bonita también, porque él dice: se necesita una razón para ayudar a alguien. Y paraos un momento a pensarlo. ¿Se necesita alguna razón para ayudar a alguien? No hay nada más bonito que dar el primer paso y ayudar. Y dar sin recibir y sin esperar nada a cambio. La vida te lo da, gente. Si tú eres un buen tipo, la vida al final te va dando esas cositas. O Vivi, ¿no? Vivi con esa moralidad interna que no para de darle vueltas, ¿no? Este personaje tan fantástico que yo llevo tatuado en mi espalda y que para mí es el mejor de toda la saga, ¿no? Que decía aquella frase de ser o no ser, ¿no? Ahí está la cuestión, ¿no? El camino de Vivi durante todo Final Fantasy IX simplemente es para aplaudir al creador de este juego hasta que te sangren las manos. Porque es increíble lo que se hizo aquí con estos personajes. Luego es el típico videojuego que tiene el malo maloso que está en las sombras actuando y que te enteras al final de todo cómo este tío va moviendo los hilos. Tiene trama con catástrofe familiar, mucho amor dentro del videojuego, ¿no? Mucho romance. Sobre todo también tiene mucha superación. Y siempre tiene el pensamiento puesto en el qué será, en el qué vendrá, en el querer cambiar las cosas, ¿no? Querer un mundo maravilloso, un mundo que en Final Fantasy IX se nos presenta como Gaia. Y es un mundo que tiene un problema, y es que está dividido en dos. En la parte superior, digamos, es donde se vive, están los grandes reinos como el maravilloso Alejandría, Limblum, está, digamos, la vida. Sin embargo, el mundo está dividido por un mar de nubes, que es el que utilizan los barcos voladores, esas nubes, ese vapor, para poder viajar por Gaia. Pero debajo de ese mar de nubes habita el peligro. Es ahí donde nos encontraremos los sitios más oscuros y peligrosos de todo el videojuego. Los humanos nunca bajan abajo, porque eso es significado de muerte. Y es genial el planteamiento de partir por dos, una esfera, y darte el yin y el yang. El bien y el mal, la luz o la oscuridad, gente. Simplemente fantástico. Luego tenemos el apartado técnico y artístico, que como os he hablado ya de a mano, vamos a apartar el artístico porque simplemente tengo que deciros que Yoshitaka Amano ya tenía que haber estado en un pedestal, y lo está de hecho, pero lo que hizo con Final Fantasy IX para mí no tiene nombre. Posiblemente sea uno de los videojuegos más bonitos que haya existido jamás en la historia, gente. Cada ciudad, cada pueblo, cada localización. Además, con nombres de personajes de toda la saga Final Fantasy, porque vuelvo a reincidir, esto es un homenaje, gente. Es un homenaje a toda la saga. Y es fantástico ver nombres y que vayan concordando, ¿no? Y a día de hoy que ya conocemos bien todos los Final Fantasy, son homenajes varios que hay dentro del videojuego y que te van sacando una sonrisilla. Y de estas cosas que dice, entendí la referencia. Digo que sí la entendimos, gente. Y claro, toca hablar de la banda sonora. Toca hablar también de la banda sonora porque vaya sacada de chorra, gente. Vaya música, por favor. Escuchar esto orquestalmente es el Nirvana. Estás tocando el cielo en ese momento y no te enteras. Cada personaje vuelve a tener su propia música. El videojuego sabe perfectamente poner cualquier tono dentro del argumento para transmitir al jugador toda su fuerza y darle, pues, ya sabéis, esos momentos de amargura, de desasosiego, de felicidad. Cada ciudad con su tono calmadito y relajado, otras que son simplemente brutales. Digamos que por el paralelismo que te quiere transmitir refiriéndose a lo cuántico, a todo lo que engloba, digamos, cosas que se nos escapan a nosotros. Es simplemente brutal, ¿no? Obviamente no os quiero decir... intento buscar palabras para no caer tampoco en el spoiler, que no me gustaría, ¿no? Por si hay gente que no lo ha jugado, ¿no? Y como siempre os digo, es una pildorita y tengo que centrarme muy, muy bien en lo que os quiero decir, ¿no? Porque podría estar muchas horas hablando de Final Fantasy IX. Como os digo, el tema de la música simplemente es brutal y sobre todo hace referencia a Melodies of Life, su tema cantado, el cual vamos, típico de Square, lo vamos escuchando, ya pasaba también en el 8, ¿no? Vamos escuchando durante todo el juego, tocado a piano, es un tema fantástico, pero cuando llega el momento increíble que te lo cantan, es cuando dices, joder, me cago en la puta, si es que no se puede transmitir mejor algo. Y es un videojuego que, al igual que el 8 y el 7, utilizaba las CGIs y los fondos pre-renderizados para que el juego corriera, ¿no? Echar a andar. Y las CGIs de Final Fantasy IX dan miedo al miedo. Como os digo, era muy difícil superar lo visto en el 8, pero lo que se hizo en Final Fantasy IX, yo creo que tocaron el techo de tal manera que todos sabíamos que el próximo ya estaba llamando directamente a PlayStation 2, que asomaba el morrillo, porque no se podía hacer más de todo esto, ¿no? Y es que la trayectoria, sobre todo en la 32-bit de Sony de Squaresoft, es histórica. Es que es histórica. Es que lo que han hecho en esa videoconsola no tiene nombre, gente. Bendito sea el cambio y todo lo que pasó con Nintendo, que hizo que esta compañía migrara a Sony. Bendito sea el CD-ROM, porque nos hubiéramos perdido a lo mejor mucho si hubieran seguido con la cartuchada, gente. Que, como bien sabéis, se hizo magia, pero ya no daba para más. Teníamos que cambiar el formato y teníamos que avanzar con los tiempos, ¿no? Al final de todo, es adaptarte o morir, ¿no? Y como os digo, Final Fantasy IX es un verdadero homenaje a toda la saga y fue el verdadero punto de partida, el Fénix de Squaresoft, de alcanzar el cielo, que a día de hoy es muy difícil de superar. Os quiero hablar de él porque, como bien sabéis, hace poco también ha salido, pues, esa remasterización en HD, que yo tengo aquí el juego, lo estoy viendo ahí, con una portada que no sé por qué ha sido criticada, porque a mí me parece fantástica, salen todos los personajes. Es un juego que yo importé de PlayAsia. Creo que ha salido aquí, lo desconozco, porque al yo importarlo trae, obviamente, el castellano. Pues no lo sé, ¿no? Aunque también lo tenéis digital. Este videojuego venía de nuevo en un formato de 4 CDs. Cada CD, pues, venía serigrafiado con un personaje y simplemente era adentrar, meter ese CD en la consola y empezar a flipar con lo que el videojuego nos exponía. Un videojuego que, al llegar en el final de una generación, mucha gente no lo jugó. Como os digo, pegó el cambio a PlayStation 2 porque era lo obvio, ¿no? Y siempre ha sido un juego como valipendiado, o sea, la palabra, olvidado por Squaresoft, ¿no? Ha pasado con 7 y 8, ¿no? Mientras que el 10, el 12 lo hemos tenido en infinidad de consolas, remasterizados y demás. Hasta hace bien poco no pasó con el 8 y con el 9. Bueno, en el caso del 8, recordad la pérdida brutal y absurda de códigos de Square, que le llevó a que Final Fantasy 8 sea la remasterización más trabajada, entre comillas, porque tiene fallitos y cosas que son de vagueza absurda, ¿no? pero que fue a que eso lo llevó a ser la remasterización básicamente más trabajada, porque habían perdido los putos códigos de una obra de arte, ¿no? Esto es como si Dalí, Picasso o esta gente te pinta un cuadro y tú coges y lo pierdes. Y después vas y le dices a la señora esta que hizo el Cristo, la reforma de aquel Cristo, oye, pínteme usted, pues al final. No, gente, al final no, no, porque estas cosas hay que tratarlas con mimo y con cariño, joder, que estamos hablando de una puta joya. Y como os digo, llegó al final de la generación, otro videojuego que sufrió de aquel final de generación fue The Legend of Dragon, ese videojuego de Sonic a todos nos encantó, nos maravilló y que ojalá hiciera un remake también de él, ¿no? Que también se perdió un poco ahí en agua de borrajas, ¿no? Y que es uno de los juegos más caros del catálogo a día de hoy, si quieres tenerlo en físico, ¿no? Por lo poco que vendió y por lo poco que se habló de él. Porque encima, Señorito Dark y The Legend of Dragon tuvieron que lidiar con Final Fantasy IX. Si ya sales al final de generación y encima tu contrincante se llama Final Fantasy, pues tienes todas las papeletas para perder esa batalla, por muy bueno que seas, porque yo digo que lo es. Pero fue difícil hacerle frente a este videojuego. Y claro, PlayStation 2, todo lo que venía, el 10 empezó ya a sonar, ya en aquella época Squaresoft hacía obras maestras como churros, y cada 2, cada 3 años, era una cosa de locos, ¿no? Hizo que este videojuego cayera un poco en el olvido. Pero muchos fans de Final Fantasy lo consideran el mejor también. Yo siempre os he dicho que para vosotros el mejor puede ser cualquiera. Cualquiera, me da igual, como si me queréis decir el primero porque es el primero. Yo considero que todos son joyas. Bajo mi punto de vista, los hay peores y mejores, pero todos son joyas. Sin embargo, en mi propia objetividad, creo que Final Fantasy IX es la obra maestra de la saga, el homenaje perfecto a todo un bagaje de lujo del cual aquí nunca podemos disfrutar, ¿no? Y que Squaresoft se preocupara de aquellas por nosotros como jugadores y quiso abrirse en canal a nosotros y mostrarnos de dónde venía la verdadera fantasía final, yo creo que es para decirles a esta gente que, bueno, que han ganado la Champions, que no hace falta más, ¿no? Portarse de esa manera realmente fue brutal. Y bueno, dicho todos estos datos y hablado un poquito de lo que es el videojuego en general, su banda sonora, su apartado artístico y su apartado técnico, que como os he dicho está a otro nivel, creo que va llegando el turno de adentrarnos un poquito en la historia y hablar de ella. Pues bueno, vamos a la historia, gente. Atended, porque estamos hablando de, como os he dicho ya, una obra maestra. Y no me cansaré de repetir durante este programa la palabra obra maestra. Lo primero que nos muestra Final Fantasy IX es una tormenta brutal. Y dentro de esa tormenta, navegando el mar, una pequeña barca con dos personas, una niña y una mujer. La tormenta es poderosa, es agresiva, y eso hace que el barco, pues, cada vez más, o la barcaza, vaya perdiendo fuelle, hasta que en un flashback se pone todo oscuro y se le ve en un segundo la cara a una niña, se pone todo oscuro, y en ese mismo momento nos muestra Final Fantasy IX a la princesa Garnet, Vox Alessandro, la princesa más bonita que jamás haya dado el reino de Alejandría. Estamos en su 18 cumpleaños. Es un día de festividad, es un día de grandeza, porque Alejandría viene de momentos muy malos. El rey murió hace tiempo y la princesa Garnet vive junto con su madre, la reina Brain, que ha querido premiarla invitando a un barco teatro para que lleve a cabo la presentación de la obra de teatro Quiero ser tu canario, que básicamente es, pues, lo que sería para nosotros Romeo y Julieta, ¿sí?, del grandioso Shakespeare. Pues aquí estamos hablando de lo mismo. Lo que pasa es que ese barco teatro ha sido hurtajado. Y unos bandidos, una banda llamada Tanta Luz, se ha apoderado de él. Porque tienen en mente raptar a la señorita Garnet, a la princesa, en su cumpleaños. Son órdenes que le vienen de alguien. Sí, de alguien que cree que la reina Drain, desde la muerte del rey, está actuando de una forma muy oscura, gente. Es ahí cuando tomamos el control de nuestro personaje, Gitán, uno de los integrantes más importantes de la banda Tanta Luz, junto con Blanc, junto con nuestro líder Bakuno, el cual nos hace una presencia con un casco de Bahamut, nos ataca, tenemos a Cecil, creo que era el cocinero y demás, Ward, todos nuestros colegas que van ahí preparados básicamente para interpretar esa obra y secuestrar a la princesa. Claro, después de la batalla, para, digamos que, desengrasar un poquito a los componentes de Tanta Luz, Baku, el poderoso líder, les explica el plan. Nosotros entraremos en Alexandria, interpretaremos Quiero ser tu canario. Y en un momento dado, lo que vemos será hacer una escena de lucha, y tú, Zidane, y tú, Blanc, vais a quitaros de en medio en esa escena, interpretando saltos y dando espadazos espectaculares, y cuando la gente esté un poco despistada, ese será el momento perfecto para raptar a la reina Garnet, Vox Alessandro, la princesa más bonita que jamás haya tenido el reino de Alejandría. Claro, el barco teatro entra en el grandioso reino de Alejandría, y la cámara se va alejando y nos va mostrando un reino precioso, con sus gentes, con su imponente castillo. Y a la vez que se aleja, nos hace acto de presentación el videojuego de un pequeño ser con un gorrito, unos pantalones a rayas y una chaqueta azul, que es Don Bibi Urnitier, el mago negro de Final Fantasy IX. Bibi es un niño que ha vivido bajo el amparo de su abuelo, pero que tras la muerte de este se ha visto muy perdido en el mundo. Y como había leído tantos libros cuando estaba con su abuelo, uno de ellos fue Quiero ser tu canario. Y al enterarse de que el barco Tanta Luz, el barco teatro y Tanta Luz iban a presentar a aquella obra a todo el mundo en Alejandría, viajó allí para poder intentar verla en primera persona. Pero Bibi, como os digo, es un crío y se queda encantado con el reino de Alejandría. Empieza a andar por sus calles, jugar a la comba, echar carreras con otros niños, el cual le lleva a ganar una entrada para ver la mítica obra de teatro. Vivi, encantado con haber ganado y tener su entrada, va a canjearla, pero el tendero le dice: oye, lo siento, chaval, pero aquí te han estafado. Esto es Quiero ser tu canario, a ti te han dado una que pone Quiero ser tu gatito. Bueno, Vivi se viene abajo, ¿no?, frustrado, ¿no?, porque era su ilusión ver aquella obra de teatro. Y al desconocer tanto del mundo, él pensaba que iba a llegar allí y la iba a ver. Sin embargo, esto es un asunto de nobles. Los más pobres incluso pueden llegar a ver algo desde la azotea. Pero un joven chaval, un joven truán que había por allí, le dice a Vivi: oye, ¿quieres ver la obra? Pues acompáñame, vamos a escaquearnos por los tejados y vamos a integrarnos ahí en palacio, y cuando esté todo así guay, nos metemos en medio de los nobles y vemos la obra en primera línea. Curioso, ¿eh? Pero fantástico. Y allá que vamos nosotros. Brain está emocionada. La reina es muy amante del teatro y quiere que Garnet disfrute de su día, de su cumpleaños. Pero la princesa está triste. Esa jaula de oro no le gusta. Le encanta bajar al fango, estar con la gente, saber de sus súbditos, de cómo actúan, cómo viven, cómo compran, qué comen, cómo hablan. Ella quiere ser uno más, pero la vida de palacio no se lo permite y su madre, como os digo, ha tomado unas riendas un tanto extrañas desde la muerte del rey. Claro, tanta luz llega, empiezan los cohetes a sonar, se prepara todo, la princesa está allí, cabizbaja. Y su guardaespaldas, el paladín, Adalbert Steiner, no para de mirarla y ver con preocupación cómo a la princesa hay algo que la atormenta. Es el capitán del batallón Pluto, poco podemos decir, pero el batallón Pluto, pues, es un tanto rancio. Sus componentes, la verdad, es que es para mear y no echar gotas, porque cada uno está tocado por una varita mágica, por así decirlo, y siempre van metiendo la pata, ¿no? Y esto hace que la mano derecha de la reina, la señorita Rose, y protectora de Brain, pues se ría del batallón Pluto, ¿no? En plan, pues vaya cosa han puesto aquí a la princesa, ¿no? Además, Rose es una señorita muy fuerte y realmente preparada junto con todas sus chicas para defender el reino de Alejandría en pos de si pasara algo. Sin embargo, Adalbert Steiner es muy cabezón, muy concienzudo y trabajador y le gusta mucho la protección a la princesa, pero lo acompañan cuatro aparatos importantes, ¿no? Por así decirlo. Bueno, pues Quiero ser tu canario y empieza, Baku baja al escenario, expone todo, van hablando, van actuando los truhanes de tanta luz, esos rufianes, y en una de estas empieza a sonar Vamos allá flamenco. Es un tema fantástico, maravilloso, un tema español que metieron ahí. Ya sabéis que a nosotros los japoneses nos ven siempre con un traje de luces de torero y a las mujeres pues vestidas de flamenca, no sé esto por qué, pero así es. Los estereotipos, ya sabéis. Y en una secuencia de Quick Time Event que utilizamos con Gitán y con Blanc, pues nos quitamos ahí de en medio y nos cargamos a... dejamos inconsciente a dos personajes del batallón Pluto, nos ponemos sus equipos, que están básicamente que huelen a cuadra. Y además de Blanc se ha llevado unos bichos buris que dan asco de lo babosos que son. Y allí también incluso le producen tirria, ¿no? Le dice, tío, guarda eso de verdad, porque, joder, menuda tela, también te gusta a ti estos bichos, ¿no? Ellos se ensaltan el traje del batallón Pluto y allá que van a secuestrar a Garnet. Sin embargo, en un momento de descuido, la princesa ha desaparecido del palco. Resulta que Adalbert la ha perdido de vista y en ese momento se pone furioso porque sabe que va a ser de nuevo el hazme reír de todo el reino de Alejandría y obviamente de Rose. Adalbert se va para reunir a todo el batallón Pluto y tiene que empezar a buscar a cada uno de sus integrantes. Y unos están jugando a las cartas, otro está ligando por ahí, el otro, se los he dicho, es que es un circo, dos están inconscientes que le acaban de dejar pelados básicamente en calzoncillos. Y Blanc y Gitán se dedican a merodear por el castillo para buscar a la princesa. Sin embargo, en una de esas se topan con alguien con una capucha blanca y chocan de frente. Es Garnet, que está intentando escapar utilizando, pues, que todo el mundo está viendo Quiero ser tu canario. La chica se va corriendo y Gitán se da cuenta de que es ella. Y ahí es donde comienza una persecución utilizando partes jugables y CGI. Una persecución brutal donde creo que el videojuego roza todo el techo técnico de la consola. Nos expone en pantalla algo fantástico, divertido, maravilloso. Fijaos qué cosa, qué manera de empezar a meterte personajes y darte el control de cada uno de ellos para que vayas cogiendo cariño y vayas entendiendo el entramado y la posición de cada uno de estos en ese tablero de ajedrez fantástico, maravilloso, llamado Final Fantasy IX, ¿no? Aparecen también por ahí unos bufones de la reina que son muy oscuros y están un poco como interesados en otras cosas, ¿no? Y no paran de decir pifate, pafate, no paran de repetirse un idioma random que tienen estos dos y que parece que están totalmente idos, ¿no? Sin embargo, ya os digo que se le percibe a lo lejos la oscuridad. Brain sigue disfrutando de Quiero ser tu canario y está emocionada. La persecución de Aldebarán, de Steiner, a Albert Steiner, el líder del batallón Pluto, a Gitán y a Blan, pues no cesa. Y Gitán y Blan a la vez van persiguiendo a la princesa Garnet, que va disfrazada. En un momento dado topan con ella en un callejón sin salida y esta les dice no. No le dice, básicamente ella se tira para ello y le dice: por favor, secuestradme. Quiero irme de aquí. Ayudadme a escapar. Sé que venéis a llevarme, pero por favor, os lo pido yo. No necesitáis hacer nada. Yo me voy con vosotros. Ahí Gitán se queda flipado, pero como es un personaje muy dicharachero y encantador, ¿no? O sea, aquí no estamos hablando de Squall o de Cloud, ¿no? Que eran dos que había que echarle de comer aparte, ¿no? No eran los mejores para ir al club de la comedia, ¿no? Pero sin embargo, Gitán es un personaje vivaracho y es un personaje del cual se gustó tanto que Tidus de Final Fantasy X pues bebe de él, ¿no? Obviamente, ¿no? Y bueno, él se emociona y dice, bueno, empieza a decir sus chacarrillos, sus cosas varias. Y vámonos, que nos vamos, pues vámonos para el barco teatro. Llegamos allí, yo hablo con Baku, le decimos que ya está todo hecho y nos largamos tirando millas de aquí porque se hace un trabajo perfecto e impoluto antes de que venga el del batallón Pluto aquí a perseguirnos, ¿no? Y así es. Los chicos escapan, entran debajo del escenario del barco teatro, el cual no está a la luz. Sin embargo, Adalbert Steiner, como os he dicho, su batallón Pluto es muy tonto, pero él no lo es tanto. Es un poquito más listo que esta gente. Y los encuentra. Y en una disputa de Adalbert Steiner, diciéndole, rufianes, truanes, que vais a raptar a la princesa, activa un botón, una plataforma sube para arriba y aparecen todos en el escenario. Intentan disimular como pueden. La reina Brain está ya un poco pensativa diciendo, ¿qué cojones está pasando aquí? Conozco, quiero ser tu canario y esto, no, esto está fuera de lugar. Todos empiezan a actuar e improvisar como pueden hasta que la reina se da cuenta de que ahí está Garnet y ahí está Steiner intentando que no secuestren a la princesa. Digamos que se descubre todo el pastel. Mientras tanto, Vivi está emocionado viendo la obra junto con los nobles en primera línea, tan emocionado que hace que caiga también dentro del barco teatro, ¿no? Y que se vea envuelto también en una amalgama de actuación brutal. Baku está descompuesto porque todo ha salido mal, ¿no? Él creía que estaba ya todo hecho. Podía confiar en Gitán y en Blan porque siempre han sido como sus mejores, digamos, chicos. Y esto ha salido todo bastante mal, gente. Así que Brain se pone seria. Se pone seria y activa el plan de defensa de Alejandría, que básicamente es que el barco teatro no escape con la princesa. Le tira unos arpones para intentar que no despegue el barco. Y no contenta con eso, y realmente preocupándole poco la vida de su hija, lanza un boom. Un enemigo muy conocido en la saga Final Fantasy porque es una bola de llamas a la cual, mientras más le peguemos, más grande se va haciendo, hasta llegar a un punto de que si no la matas, estalla. Y al estallar, se va todo a la puta, porque es una gran bomba, digamos, ¿no? Por así decirlo. Nuestros chicos intentan escapar como pueden, el barco no para de tirar, los músicos siguen tocando, esto es muy titán y todo, ahí se está liando parda y todo esto con una secuencia de vídeo, una CGI que, como os vuelvo a repetir, es increíble. Y claro, el barco tiene tal potencia que arranca los arpones, pero el boom se queda dentro. Steiner ahí por medio, Baku, todos están ahí luchando entre ellos. Al final terminan con el boom para que este no explote, pero el boom sí que explota. Y eso hace que el barco teatro empiece a descender. Claro, los temores de Baku y la banda Tantaluz empiezan a asomar. Si el barco teatro desciende por abajo de las nubes, nos iremos al mundo oscuro, para que me entendáis. Sitio tenebroso, peligroso, muy poca gente sale viva de ahí porque hay mucho peligro dentro de, por debajo de las nubes. Y el barco fantasma no remonta y termina cayendo. Al final se la pega en el gran bosque oscuro, un bosque del cual las leyendas dicen que todo el que entra jamás sale. La locura termina con él, y si no, alguno de los insectos gigantes o monstruos y enemigos que pululan por allí. Y es tan cierto como que nada más caer el barco se ve que un ostión increíble está jodido, y Gitán empieza a preguntar por Garnet, por la princesa, dónde está, va a buscarla y ve cómo viene Vivi corriendo. Le dice: la princesa se la ha llevado un insecto gigante, la ha cogido y se la ha llevado. He intentado, claro, Gitán dice, ¿y tú? Dice: yo he intentado defenderme, le he tirado un poder de fuego. Gitán se queda un poco sorprendido porque está ante un niño pequeño. Sin embargo, ese niño pequeño tiene un potencial brutal. Tiene una magia piro que asusta al más chulo. Y Gitán dice: vale, pues vamos a organizar un grupo de rescate y vamos a por la princesa. A lo cual Baku dice: no podemos hacer eso. No, este bosque no nos lo permite. Nuestras vidas están en peligro. Tenemos que intentar que esto funcione para salir cuanto antes. Y si no, tomaremos el control y juntos nos iremos de aquí. Pero Gitán es un personaje que no le gusta dejar a nadie detrás, y menos a una princesa que le había pedido expresamente que la sacara de esa jaula de oro. En cierto modo, tuvo esa empatía con ella, ¿no? No sé cómo deciros. Sí, vamos a decir que supo entenderla, ¿no? Dentro de lo que es un ladronzuelo, ¿no? No deja de ser un trabajo que él tenía de ir con la banda para aquí y para allá, pero tiene un muy buen corazón. Gitán decide decirle a Vivi que vamos a por la princesa tú y yo, esta gente no quiere saber nada, y Baku se lo puso claro: o si vas, estás fuera. Como os he dicho, Gitán no quiere dejar a la princesa a su suerte en un bosque oscuro, más aún cuando ha sido ella la que le pidió expresamente que la sacara de allí para... porque no podía soportarlo más, para tener una vida diferente, conocer otras culturas, otros sitios, y allí realmente ella se sentía un cero a la izquierda, ¿no? Vivi y Gitán se adentran en el bosque, llegan al corazón de este, y efectivamente allí estaba la princesa Garnet, custodiada por el amo del bosque. En un duro enfrentamiento, Gitán y Vivi, con su magia de fuego haciendo daño a raudales, a la madera y a un bosque, imaginaros lo importante que es Vivi en este momento y lo valiente que es siendo un niño, plantan cara al amo del bosque y a todo su séquito. Consiguen rescatar a Garnet, porque además es una lucha bastante dura, ya que no podemos atacar con todo al amo del bosque, porque podemos herir a la princesa, la cual yace encerrada en unas ramas de este propio álamo del bosque. Tenemos que, a la vez que atacamos, ir curando a Garnet para que no sufra daño. Una vez que conseguimos salvarlas, el amo del bosque se encabrona y nos lanza todo su séquito de insectos a por nosotros. Gitán, Garnet y Vivi empiezan a correr como si no hubiera un mañana. Y en ese momento aparece Blanc, el cual se sentía mal por haberse ido con tanta luz y dejar a su colega Gitán solo ante el peligro. Baku le dice que hay que correr de aquí, ¿no? Le da un empujón a Zidane y dice: venga, ir tirando. Os digo Zidane o Gitán, pero perdonadme, pero es el mismo personaje, ¿no? Ya sabéis. Me voy ahí, se me va saliendo un nombre u otro, pero para que lo entendáis. En ese momento de huida, uno de los seres agarra a Blanc. Gitán se vuelve, se para, va a ayudar a su amigo y le dice que no, que corra por favor, y le tira un mapa para desde el punto donde están, debajo de las nubes, recordad, en el bosque oscuro, poder llegar a Lindblum. Gitán coge ese mapa y sale escopetado de allí, porque si intenta ayudar a Blanc, básicamente no saldría ninguno con vida. Y sabe que bajo su tutela ahora tiene a una princesa y a un joven mago, un niño, que no deja de ser un niño, con mucho poder, pero no deja de ser un niño. Obviamente, eso lo lleva a dejar a Blanc atrás, pero con todo el dolor del alma. El amo del bosque, encabronado y súper enfurecido porque ve que van a escapar, lo que hace es autodestruirse, convertir todo el bosque en piedra. Claro, petrificar todo el bosque significa que Blan termina petrificado también. Y Gitán, cuando salen del bosque, empieza a porrear esa piedra que se ha convertido todo en piedra y a lamentarse por su amigo Blan, el cual ha intentado ayudarles. Pero claro, Vivi lo consuela y le dice, bueno, ¿habrá alguna forma de que todo vuelva a la normalidad? Y Garnet le dice, puede haberla. Tenemos que ir a Lindblom, porque justamente a mí me encantaría ir allí. En Lindblom, el canciller Cid es el que domina, digamos el que manda, y era muy amigo de mi difunto padre. Cid posiblemente puede ayudarnos. Gitán sabe que Tantaluz tiene pues su local allí, su pequeño local allí en Lindblom, y es el único sitio al que pueden ir. Y si la princesa habla con Cid y este puede ayudar a Gitán a recuperar a su amigo Blan, pues no hay otra. Además, ella le dice que su madre Brain, le dice a Gitán y a Vivi, que su madre Brain está actuando mal. Últimamente está actuando fatal y que no le gusta para nada lo que está haciendo. Pero no se ha hablado, y no es que se me haya olvidado, de Adalbert Steiner. Recordad que el líder del batallón Pluto también estaba dentro de ese barco y que cuando intenta huir también cae, ¿no? Él quedó consternado. Él quedó consternado, estaba en el barco lamentándose por estar rodeado de rufianes siempre en ese bosque oscuro, y él quería ir a ayudar a la princesa. Y es cierto que también va a ayudar a la princesa. Y Steiner va a ser el punto de partida malo. Steiner escapó también con Gitán y con Vivi y con Garnet de allí, y va a ser el punto jodido para Gitán, ¿no? Porque si este es todo alegría y es un tío vivaracho y es... Steiner es la desconcordia de ese grupo, es la hostia, ¿no? No para de ser un tío recto. Oye, Garnet, no, a Lindblom no, tenemos que ir a Alejandría porque allí nos están esperando y tenemos que coger a estos rufianes y encarcelarlos todos. Nos hemos juntado aquí con una marabunta de truhanes que no es normal, ¿no? Ese es el palabrerío que tiene Adalbert Steiner. Vivi pues siempre intenta calmarlo, y a mí me hace mucha gracia porque Steiner se dirige a Vivi como Don Vivi. Steiner sabe el poder que tiene Vivi y demás, y que es un niño, pero le dice Don Vivi, mientras al otro lo trata de truán, rufián, que has intentado secuestrar a la princesa. Y Garnet no para de ser el punto intermedio que le dice, no, Steiner, no me has secuestrado, yo me he ido porque he querido. Y claro, al ser el protector de la princesa, Adalbert Steiner se ve la obligación de acompañar a Garnet. Y dice, bueno, pues yo voy a protegerla, y si quiere ir a Lindblom a hablar con Cid, vamos para allá, y una vez que esté allí, hablo con Alejandría, que alguien venga para acá, y se acabó lo que se daba. Y ese, gente, es el punto de partida de Final Fantasy IX. A partir de aquí, va a comenzar la aventura de vuestras vidas. A partir de aquí va a comenzar este maravilloso cuento que yo hoy os estoy narrando. Es un videojuego que os va a hacer llorar, reír, os va a hacer estar muchas veces malamente, sentir el dolor y el pesar de cada uno de nuestros protagonistas del equipo. Os va a hacer viajar sobre Gaia, un mundo maravilloso, lleno de localizaciones brutales, ¿no? Como Madain Sairi, como la aldea de los magos negros, como Dalí, como Lindblom, como Alejandría, como el árbol Lifa. Un sitio simplemente brutal, que llega a tener incluso un propio reino llamado Burmecia, donde nunca para de llover. Sí, señor, es la lluvia interminable, Burmecia. De ahí es nuestro mago rojo, en este caso nuestra querida Freya, la guerrera Dragontina. Curioso, ¿verdad? Guerrera Dragontina, ¿no recuerda algo? Pues sí, Final Fantasy IX, el guerrero Dragontino, Fijaos qué manera, otra vez, y perdonad que lo vuelva a decir, de volver a los inicios, ¿no? De utilizar un contenido que ya ellos habían creado para mostrártelo en grande y darte una verdadera joya, un verdadero homenaje a lo que es Final Fantasy. Creo que sobran las palabras de este que os está hablando para deciros por qué es mi Final Fantasy favorito. Porque nos va a llevar a un viaje brutal, que vamos a ver personajes llegar al límite. Vamos a ver momentos de superación impresionantes. Vamos a ver cambios de personalidades, guerra, crueldad, muerte. Todo está metido en este maravilloso cuento que hoy os he narrado, simplemente el inicio, para que vosotros hagáis el camino. Y si ya habéis hecho ese camino, mi única intención haciendo este programa es que lo deshagáis y lo volváis a andar. Porque creo que ahora que tenemos esa versión HD, no estaría de más echarle una rejugadita y disfrutar del continente de la niebla, del maravilloso mundo de Gaia, de la fantasía final número 9. Así que sin más dilación, gente, soy Dekar. Como siempre, mandaros un fuerte abrazo y un besito. Espero que hayáis disfrutado como yo esta maravillosa y genial píldora. Es mi pequeño homenaje de nuevo a Final Fantasy IX. Pero antes de marcharme, quiero recordaros que tenéis un programa también en el reino donde hablamos largo y tendido de este maravilloso Final Fantasy IX, donde participa mi querido amigo Rubén, que es el diseñador del logo del reino de Neverland, y al cual le quiero mandar un saludo y al cual también le quiero dedicar el programa. Sin más, gente, mandaros un fuerte abrazo, un besito y todas esas cositas. Os dejo con el maravilloso tema de Melody Soulbye.